Hello World. Información, noticias y actualidad. Acá comienza Ciudad Sonora con Delfina Franco y Máximo Campos. Registrado desde los estudios Red Bull Radio Chile. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de Ciudad Sonora para todo el mundo. Oye, hoy día frío y por supuesto, antes de cualquier cosa, quiero dar la bienvenida a la tremenda Delfina Franco. ¿Cómo estáis, Delfi? Espero que se instale. Pim pam. ¿Cómo va, Max? ¿Todo bien? Ahí te escucho perfecto. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Cómo va, Delfi? Todo tranquilo acá. Tanto tiempo ya arrancando julio. Julio. Con toda. Con toda. Empezamos este tremendo nuevo mes para todos ustedes. Ya vieron por ahí la cartelera, donde vamos a tener tremendos artistas, arrancando hoy con el sello Agua y Set. Después se nos viene Animales de Costumbres en otro capítulo. Después, en el siguiente episodio, vamos a estar con Mono Estéreo. Y finalizando el mes, vamos a presentar a los tremendos Panal Records, con Elías Dittman y la Cami Gobercín, así que tremendo para que nos cuenten todo lo que está sucediendo con ese gran sello. Y hoy estamos de celebración. Hoy 9 años cumplen los chicos de Agua y Sed, así que vamos a tener un ratito nomás. Eso es lo que se nos viene en este tremendo episodio 147 para todos ustedes. Y está todo dado, agua, lluvia, día lluvioso, acá en Santiago de Chile. Estamos bajo el alero de Red Bull Radio, saliendo en vivo y en directo a través de las frecuencias modulares. Ojalá. De Ciudad Sonora. Y vamos a arrancar con un track, por supuesto, para que puedan estar atentos a lo nuevo. Todo lo que sale con el dúo de Pereiras, conformado por los hermanos Gabriel y Paulo Pereira. Por supuesto, esto es parte de su EP y que sale en el sello y colectivo artístico canadiense Moonshine. Y el tema se titula Agua. Mira, justo. ¿Viste? No, no puede ser. Pero está casualidad. Todo cronometrado para este tremendo episodio. Así que ahora en un ratito vamos a tener a los chiquillos de Agua y Sed, a Javier Labarca y Claudio Solís, que ya lo tuvimos acá en un momento. A Claudio sí, ya lo tuvimos hace un mes atrás aproximadamente, pero hoy lo tenemos a los dos. Así que va a estar bueno. Para esta tremenda celebración de los 9 años de Agua y Sed. Acá comienza Ciudad Sonora. Arrancamos con De Pereiras, con el tema Agua. Para todos ustedes, un gran tema y ad hoc al día. Así que nos vemos y nos escuchamos en... Mira cómo arranca. Tranquilito, en un ratito. Dale. Que lo disfruten. Vamos. Nar, nar, sube caudal, dan agua. que celebra, bueno, 9 años, sello nacional de historia, con un catálogo extenso de artistas que dan al sello una estampa singular en la música electrónica. Curada desde Santiago de Chile para todo el globo por Javier y Claudio acá presentes. Hoy con un catálogo extenso de álbumes y compilaciones de artistas de diferentes rincones del globo, y transita por diferentes estilos como el minimal, el deep, deep tech, micro house y sonidos ligados al club under. ¿Está bien lo que preparamos? Sí. ¿Está bien o habría que...? No, está re bien. Agregar algo más, no sé. Ahumado qué. En Santiago. Bueno, cuéntenos. Perfecto. Un poco cómo empezó esto, ¿no? El proyecto. Claro, ¿en el momento ustedes se conocían antes de arrancar el sello? ¿Qué falta Claudio comentando cómo partió todo el...? Porque bueno, igual, sí, Claudio es como el pionero. Sí, todo esto partió en una habitación con súper pocos recursos, una CPU antiquísima y muchos sueños sobre esto. Pero básicamente nace como de la necesidad de dar espacio a los productores que no tienen casa, que todavía no han profesionalizado su música, pero están ahí... Pero hoy día ya es bastante profesional. Sí, o sea, sí. Estoy remitiéndome a cuando... Y yo creo que desde un principio también. No. Porque también, yo fui sí, parte de como de las primeras cosas y no es que no haya sido profesional, pero sí, claro, o sea, faltaba casa, faltaba como a lo mejor el, sí, el networking como para sí, llegar a... Sí, yo investigué igual sobre el sello, como los inicios, y igual sacaba re buena música con re buenos artistas, así que... No. Sí, o sea, igual quiero como que entendamos, o la gente que está en su casa, que si bien mucho de lo que se da en esto como de la producción de música electrónica a nivel global, nace justamente desde personas que no necesariamente estudiaron música, son autodidactas, claro. Es bien fuerte ese movimiento. Desde la pasión, digamos. Exacto, entonces... ahí donde como que hago un poco el guiño a la persona que está experimentando en su casa. Y obviamente cuando yo arranqué con este proyecto, justamente era como tratar de editar a estos músicos no músicos. Electrónica, un mundo, no sé, pues, súper distinto a lo que escuchamos en la radio y que te lleva a pasajes totalmente experimentales también. Entonces, justamente Awayset nace como con esas ansias y ganas de poder editar y registrar este material, pues, o sea, hecho en Chile y en el globo, o sea, y eso básicamente. Y eso es parte, de la visión que tenían ustedes a través de lo que han visto acá, el nivel electrónico que existe en Chile, o sea, tanto sonoramente como la calidad de artistas que están sonando actualmente, impresionante, ¿no? Sí, o sea... Si, bueno, vamos a hacer algo con toda esta gente que está acá también. O sea, el progreso ha sido así exponencial. Piensa que esto partió hace 9 años. Yo me acuerdo cuando recién partió, sí. Era ni siquiera era como lo que hay hoy día. Era época de MySpace. Por ahí uno encontraba artistas y encontraba a la gente que hacía música en esa plataforma, claro, social, en esa red social que era la del momento. 9 años atrás, la gente, si tú subías tus temas y tenías buena música, te encontraban por ahí. Hoy día... Creo que ya existe otro panorama totalmente distinto, que es que ya las redes sociales se apoderaron de todo. Hay un mundo paralelo totalmente ahí, sí. Y que ya aparecieron artistas de todas partes. Y obviamente también cambió mucho la dinámica de que las herramientas para hacer música ahora son mucho más asequibles para todo el mundo. Entonces hace 9 años no era tan así. Había, claro, menos gente que estaba haciendo música, menos gente que tenía las ganas. Hoy día ya como pasó a ser algo tan fácil y a lo mejor entretenido, de más fácil de poder mostrar tu material, como que está siendo un poco más interesante, yo creo, que para todo el mundo. Claro. Que es paradójico porque lo hace más fácil, pero a la vez lo hace más difícil de poder a lo mejor hacerse un nombre. De salir a la superficie. Exactamente, digamos. Como que mantenerse ahí abajo, que te escuche la familia, que te escuchen tus amigos. Hoy día como que para llegar a algo más hay que meterle quizás mucho más trabajo de lo que se, sí, hacía antes. Que hace 9 años que lo que estábamos... Es como, por ejemplo, las carreras, digamos, normales. Tienen que hacer magíster, posgrado, de todo, ahora, para, claro, ahora tener un trabajo más o menos bien. Competitividad al 100%. Sí, sí, sí. Globalización, ¿no? No sé. Sí, o sea, igual creo que el factor de globalización, la inmediatez de las cosas, hace también que hoy día el escenario sea súper distinto. O sea, hoy día el mercado está resaturado de artistas. Totalmente, y de música. De ofertas, sí, hay mucha oferta. Demasiado. Hace 9 años, cuando tú partiste, Me acuerdo que habían re pocas plataformas como locales, así de sellos chilenos. O sea, tú, sí. El Fabián tenía un sello que también estaba sacando Argomeo. Y obviamente deben haber habido quizás muchos más, pero también era mucho más difícil quizás conocerlos a todos. Claro, claro. Y también el medio era distinto. O sea, hoy día existe Spotify, Lander y un montón de plataformas que te facilitan un poco el proceso. Antes, claro, conseguir Reason en tu computadora era un desafío, así como tener que conseguir a alguien que lo tuviera o que te pasara un internet más o menos decente para poder, claro, como y experimentar en instalar y craquear. Pero no, de cargarlo de torrent, sí, de cargarlo de torrent, de Ares, quizás, no sé, más, claro, antiguo. No, Ares se te llenaba de virus la computadora, antiguo, era, ¿no? Obvio. Claro. Ahora te lo bajáis por parte, estáis tres días, computador prendido toda la noche. Sí, mal. Y después lo prendí y era una porno, la verdad. Digo que te decía Reason y después era otra cosa. Explotaba la computadora. No, sello, no sé. Claro, pero eso es un poco, yo creo que a lo que me salió Torrent. A mí me salió Reason. Me salió Torrent. Muy bien. 9 años atrás. A vos te habrá salido, Max, me parece. Sí, algo, bueno, sí. Un par de virus, una vez explotó mi computadora en la ahora casa. Se acaba de explotar solo, así que. Bueno, sí, capaz. Y tenía 50% de batería. Mucho Torrent. ¿Viste? Lo voy a desinstalar, yo creo que. No tengo Ares todavía, te imagino. ¿Lo tenés? No. Oye, tremendo, claro, en ese entonces, hace 9 años atrás, la producción era, claro, era menor y la constancia, el versus de hace 9 años, ahora, como lo bien dijiste tú, claro, o sea, hay ahora una mayor visibilidad, cada uno puede ser su propio productor, ¿cachai? Puedes grabar las cosas en tu casa, puedes editar y todo, y hacerte una página, poner tus fotos, subir tu música y ya está, ¿cachai? Pero sí también es interesante la participación de los sellos, por ejemplo, en este caso usted, Agua y Sed, que ya lleva 9 años, y es importante sacar también a la luz y de todo este mar gigante, ¿cachai? Empezar a mostrar también a estos artistas. Mira, escúchate esto, escúchate otro, mira, ¿cachai? Este, ¿cachai? Eso es súper interesante. Claro, uno es como un blog, así. Claro. Es esa la tarea, es como un blog musical donde tenés una línea editorial. También de ayudar a amigos, de ayudar a gente que he conocido en todo el transcurso de esta odisea. Y creo que en ese momento, claro, tú estabas haciendo eso, tú ya llevabas varios años haciendo música y... ¿Y cuándo lo conociste a Javier, Claudio? O sea, con Javier trabajábamos en paralelo, pero él trabajaba en su proyecto personal y yo llevaba Wizet y esta plataforma MySpace de alguna forma te permitía conectarte, era como Facebook, te permitía conectarte, claro, con gente que no conocías, pero estaba haciendo lo mismo en tu región, en tu, claro, ciudad. Entonces, de alguna u otra forma, ya éramos parte de un circuito de productores que se movía en aquella época o que existía y que generaba contenido, actualizaba su reproductor, tenía sus seguidores, te podía mandar un mensajito y nada, eso era nuestro como meeting, así como cómo nos conectábamos, o sea, nuestro networking. Y claro, el tiempo hizo que después en Piso 33, un club súper antiguo que existió ahí, sí, en la Alameda, muchas veces ya nos cruzábamos, éramos parte de la noche, pinchábamos discos en el mismo club. Claro. Y ya el tiempo hizo que ya tuviésemos como una amistad, que tuviésemos cosas en común y después decidir trabajar de alguna forma junto a este proyecto. Créeme que... Yo trabajé con el Claudio cuando empezó y me empezó a editar, era como con el que más sacaba música. Y en algún momento siempre tenía la idea como de poder trabajar en un sello. No sé si, claro, crear uno era a lo mejor mucho más difícil, no tenía quizás el tiempo. Y en algunas oportunidades igual nos juntábamos con el Claudio a conversar, a tomar un café. Como que yo le metía como, oye, ¿cómo voy con el sello? Claro. Como que le empezaba como a meter como... Oye, estaría interesante hacer algo. Un claro, poquitito, claro, claro, tranqui. Hasta que... Ya ni me acuerdo por qué partió. Hasta que lo obligaste. Sí, ya ni me acuerdo, sí, pero o sea, tú lo dejaste de lado un poco por razones personales. Yo puse un stand-by y mucha gente ahí se interesó, me ofrecieron comprarlo, así de todo. Ah, sí, de verdad. Ah, vale. Y la verdad es que nunca me interesó y yo creo que la única propuesta que me interesó fue Javier, que me dijo, trabajemos. Claro, hagámosla, saquemos adelante... Sigamos haciéndolo, claro, ¿cachai? Y ya, obviamente era como, una cosa es darte cuenta y la otra cosa es hacerte cargo, ¿cachai? Mm. Y yo creo que eso me gustó de Javier, que venía como, ya, trabajemos juntos. Entonces, como ves, distinto. Como acá, Max, nos pasó los dos también, ¿o no? Y sí. Cuéntame la historia, Delphi. ¿Te la cuento? Bueno, quedaste solo. Claro. Claro, o sea, pasan este tipo de cosas en un momento, pero en el fondo sacar adelante parte de una pasión también, como justamente Agua y Sed, y bueno, Ciudad Sonora también es parte de un pulso gigante que en el fondo decís, es algo que tenéis dentro y decís, bueno, esto tengo que hacerlo sí o sí. ¿Cachai? O sea, es más allá de si quería o no. Yo creo que ya es casi un problema. Así como decir, bueno, esto tengo que hacerlo. Pasa, así, sí, como pasa. Que, sí. Si no estás en la casa deprimido, no sé, ¿cachai? Como que son cosas que necesitas. Claro, como es algo que, de pasión igual. Claro, y, es que y creo es. Que es necesario tenerlo. O sea, yo trabajo, como en mi oficina me encanta lo que hago, pero también como que me gusta esta parte de, claro. de tener la producción musical y de poder aportar algo como a un... No tan como... Yo trabajo en mi pega, yo hago mi música, sino que también hago esto como para poder aportar a otra gente. Claro, claro, en ese caso ahí llegó Delphi. Unimos fuerzas. Explosión. Obvio. Exacto, bueno, es lo mismo que nos pasó a nosotros. De alguna manera pasó de estar en stand-by el sello a que empezamos a decir, ok, trabajémoslo. Al principio costó y también como que no sabíamos por dónde tomar el ritmo. Claro, buscar alguna línea definitiva, cómo seguir. Sí, también quizás obviamente uno tiene otras cosas, otras prioridades y que te hacen que a lo mejor no le pongáis el tiempo necesario, pero creo que ya llevamos como 2 años más o menos, quizás el último año de Agua y Sed, como que ya metido en la máquina, trabajando los fines de semana, trabajando la semana, claro. poniéndole tiempo necesario. Y eso obviamente se ha notado en que... Hemos llegado a que más gente nos conozca y haber pasado eso que estamos hablando, de que tenéis un sellito que dentro de todo este mar de sellos y de gente que está haciendo cosas, como tratar de llevarlo lo más a la superficie posible para que más gente sepa lo que estáis haciendo con ganas más que nada. Claro, además interesante también la propuesta de mostrar y de dar a luz, digamos... Tremendos proyectos que existen, ¿cachai? Acá es impresionante. Nosotros acá con las entrevistas también nos damos cuenta de que hay un montón de cosas. De hecho, antes de empezar el programa estábamos hablando de eso. Así, como que una vez a la semana se nos hace corto. Eso. Como que tenéis muchas ganas de decir, claro. Hay, lo que hablamos también es hay que conseguir auspicio para que nos paguen y hacer un programa a la solidaridad acá para podemos hacer 5 programas a la semana. De lunes a viernes podemos tener 2 horas. Podríamos hacerlo todos los días, yo no tengo problema. Es que hey, porque el asunto es que hay material. Y ya, por ejemplo, hay un montón de banda. Pega no va a faltar. Nosotros, yo también de repente digo, o sea, si te dedicas 100% a esto, no te va a faltar pega, no, pero... Obvio. Claro, a veces estamos en un mundo donde hay que tener algo de lucas para poder sobrevivir. Claro, lógico. Está bien hacerlo por pasión y de repente ojalá que lleguen las lucas de por medio, pero claro, pucha... Al principio siempre va a ser así. Sí. Y lo importante también, además de la pasión, es ser parte de la historia nacional. Igual, así como que todo este tipo de cosas generan y uno inevitablemente está siendo parte de la historia chilena de electrónica. ¿Cachai? De aquí estos 20 años más. Voy a decir, bueno, loco, estaba Agua y Sed en ese año, ¿cachai? Estaba, qué sé yo, Ciudad Sonora, y había un montón de gente que está haciendo... Ahora, la actualidad es heavy, así, hay un montón de cosas de streaming todos los días, de lunes a domingo, tenéis fiestas, fiesta, ¿cachai? Lugares. Domingo, sí. Es bien increíble lo que está pasando y como que... Y que bueno, igual que hayan más cosas, más sellos, más programas, porque a veces a uno se le pasan también, ¿cachai? Entonces... Y eso quiere decir que el auge de la música electrónica en Chile está potentísimo ya hace un montón de tiempo. Y decir, wow, así es impresionante. ¿Cómo ser? Ustedes han tenido invitados aparte de la música electrónica. Me imagino que eso también. Todo estilo musical también hay un auge de todo. Así, como que, sí, no sé. Bueno, de hecho, el día que vino Claudio solo, tuvimos. Galanjo. Claro. Claro. Bueno, pero fue como... Pero también es electrónica. Ella también hace electrónica. También es electrónica, ¿cachai? Sino que es otra rama. Es que la electrónica igual es tan grande que podéis ligar... No sé, yo creo que hasta el trap tiene algo de electrónica, ¿cachai? Porque también se hace con base. Y el hip hop también, ¿cachai? O sea, como que trabajáis con loop, vais armando cosas en el computador, también ocupáis... Máquina. ¿Cachai? Máquina, sí. Y un montón de cosas. Entonces, como que es tan amplio el asunto. No sé si en el rock sea lo mismo. Sucede. Rock is dead. Rock, ¿no? Is dead. Te iba a decir lo mismo, me leíste la mente, güey. En el fondo, qué sé yo, hasta si, el punk, bueno, lo único que quedan, ¿cachai? No sé, fiscal y ad hoc, ¿cachai? Sí, yo creo que es una cosa por movimiento como social, o sea, como que la masa quizás ha ido moviendo un poquito más la electrónica. Pero igual la música electrónica siempre estuvo, lo que pasa es que ahora está en auge. Hay más energía. Pero igual siempre estuvo. Es que eso, claro, y también se van cambiando un poco los conceptos. Yo creo que la música electrónica de autor, principalmente también, no sé, con máquina y todo ese tipo de cosas, también es súper punky, ¿cachai? O sea, de descargarte un programa pirata, de empezar a trabajar en tu casa sin saber, ¿cachai? Y empezar a aprender ahí en el computador, viendo tutoriales, X, un montón de cosas. Eso es súper punk, ¿cachai? Neopunk. Claro. Neopunk, claro. El nuevo punk es electrónico. Vamos, oye, la gente punk que no está viendo, sí. Cuéntenos. Rock is not dead tampoco. No, está muerto el rock. Puede conectarse a hacer preguntas. Estamos atentos aquí al chat y vamos a mandar un par de saluditos. Bueno, Andrés Salgado, Velázquez May, Rocío Montesino, si Andrea Fierro está ahí, Juan Pablo Pereira. Un abrazo para todos. Diego Rigón, Patricio González, mira, Pato. ¿Cachai? Bueno, así que hay un montón de gente que está ahí atenta a lo que está pasando y opine sobre lo que estábamos hablando también. ¿Les parece si vamos con las preguntas? ¿Tenéis preguntas ahí? Yo sí tengo preguntas. O sea, sí, es de la gente preguntado o algo tuyo. No, acá no. No hizo la tarea. No hice la tarea. Así que bueno, oye, vamos desarrollando un poco la historia, ya quedamos en los primeros inicios y estamos siguiendo hablando de la música electrónica pim pam, de un lado para otro. Lo que venga. ¿Les parece si vamos con el primer track? Vamos con Javier La Barca, Woman. Sí. Cuéntanos un poquito de esto, de lo que vamos a escuchar ahora. Esto va a salir en compilado, bueno, en una serie de compilados que vamos a hacer ahora de los 9 años. Es un tema, como mucha de la música que tengo, que debe tener 1 año o 2 años de historia detrás de la versión final, pero es un sampleo jugando en YouTube que encontré. Perfecto. Y me gustó el pianito y empecé a jugar con eso y bueno, ahora van a poder escuchar la versión final. El final final, no es como final 1, final 2, no, final, final, final. Versión 1, versión 2. Versión 169, por decirte poco. Tremendo. Pero estoy ahora último, como le puse mucha energía también a la música, trabajando casi todos los días en esto, creo que se generó como una inercia en donde ya estaba haciendo mucho más rápido terminar los temas. Claro. Y al final, obviamente, cuando uno ya se sube al auto, sale más rápido. Así que esto es parte de las últimas cosas que he terminado y espero les guste. Perfecto. Estamos acá en Ciudad Sonora, episodio 147, por supuesto, con este especial, celebrando los 9 años de Agua y Set, con Javier La Barca y Claudio Solís. Así que vamos a escuchar a Javier con el tema Woman. Esto es Ciudad Sonora, acá bajo el alero de Red Bull Radio, para todos ustedes. Y nos vamos con este tremendo track. Nos escuchamos en un ratito más para seguir con esta gran historia. Que lo disfruten. Ya estamos de vuelta acá en Ciudad Sonora. Seguimos escuchando el track, por supuesto, de fondo, de Javier Labarca, titulado, voy a bajar un poquito, Woman. Ya saben la historia, después vamos a sacar la versión radio, de hecho estamos atrasados con dos versiones, con la de Vale Sushi y la de Kinder Loco, y después ya sale esta también versión radio, que lo vamos a tirar yo cacho todo de una patada, para que la gente lo pueda escuchar, no sé, en el trabajo, donde ustedes quieran, y pueda compartir también todo este hermoso programa. Oye, el de Vale Sushi salió, fue en vivo, o sea, que lo grabaron acá. Claro, sí, eso todo sale de acá y ahora sale, sí, sí. Sale, bueno, la versión radio, ya que pueden descargarlo pirata también, si ustedes quieren. Oye, también damos saludos a Philip, a Juan Pablo Pereira, Andrés Salgado y Pedro Núñez. Oye, también acá nos pregunta Juan Pablo, ¿cuándo sale el disco aniversario? ¿Tiene alguna fecha próxima? ¿Están viendo algo ya? ¿El tan esperado aniversario de Agua y Sed? Nosotros estimamos que a fines de este mes debería estar saliendo a la luz una gran sorpresa para la audiencia. Se viene potente, ¿no? Súper, súper grande, sí. Así lo confesamos. Partimos haciendo una compilación como una serie que hicimos anteriormente que se llama Alquimia. Es donde tuvimos súper buena recepción y dijimos que en verdad la misión que teníamos que hacer era volver a compilar por nuestro nuevo aniversario. Pero no esperábamos la recepción de los productores, así que como tal como resultó. Así que convertimos un release en 5 releases porque wow. Mucha música, son 50 tracks que vamos a editar. Wow. Hemos hecho un trabajo sin parar durante todo este mes, masterizando análogo. Mucha hora ahí esculpiendo el audio. Así que nada, pues está bien, se viene súper bonito. Estamos súper contentos de poder mostrarle a todo el mundo este gran hito para nosotros, porque hay mucha música nacional, muchos artistas importantes que hoy día son actores importantes que están colaborando con nosotros. Y nada, o sea, para nosotros como que la ganancia va a ser poder exponer lo que se hace en Chile. Poder exponer a los mismos productores chilenos y dar ese espacio, esa cabida a más personas también, pues. Hacerlos partícipe como audiencia, como también invitarlos a producir con nosotros. Genial, así que se viene potente este mes, ya final de mes, y todos los que vienen se viene potentísimo, así que estén todos atentos a las redes sociales de Agua y Sed, por supuesto. Hoy quedamos un poco, ya conocemos los inicios de este gran sello, también la unión de ustedes. ¿Y cómo fuiste procesando, digamos, en la primera etapa a los músicos que iban a salir en el sello? O sea, yo creo que lo primero que ocurrió con Agua y Sed fue compilar, justamente. El primer release del catálogo fue una compilación de 12 tracks de artistas chilenos y harto sudamericanos. Y básicamente funcionaba con una dinámica de ir haciendo networking, conectando, claro, mostrando la idea, igual que hoy día, pero hoy día, no sé, mostramos más que la idea, mostramos el catálogo, mucha gente ya se acerca sola, no hay que salir como, claro, a hacer un scouting tan rudo como en ese entonces, o sea. Pero en ese entonces igual hubo súper buena recepción, obviamente hubo gente que ya producía en Chile, que no le interesó, otros sí. Y ahí con, claro, eso que sí se interesaron, pudimos hacer una primera compilación que está gratuita hasta el día de hoy. Se editó en junio del 2009. ¿Y eso dónde lo pueden encontrar? Eso está en, bueno, en nuestro Bandcamp. Ajá. Ya lo pudimos rescatar, restaurar y subir. Y también, genial, está en el archivo público de internet, que se llama archive.org. Donde, perfecto, se alojan todos los net labels a vivir por haber en la historia. Y ahí también está disponible. Con fecha junio 2009. Es divertido porque uno mira para atrás y dice, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Es un montón de tiempo. Pasa muy rápido. Y bueno, y el trabajo que hay estado haciendo, que han estado haciendo en conjunto. La verdad que es tremendo. Estos 9 años es parte de una gran historia en Chile. O sea, son 9 años de historia. Es genial. Y esto se estuvo celebrando el sábado 30, tuvo la celebración en el Zócalo, en el ex Naveluna. ¿Cómo estuvo esa pega? Harta pega, ¿no? Sí, ahí estaba comentando que organizar las fiestas es un estrés de por medio. Que estáis ahí, lo disfrutáis, pero a la vez estáis toda la noche pensando como, claro, oye, qué onda trabajando. La gente, claro, llegará tratando de hacerlo, como dejarlo a todos contentos. Pero resultó bastante bien. Agradecimientos al Arcángel, que es el que está administrando el Zócalo en este momento, que fue también, siempre lo hemos dicho como parte de la historia, hablamos de Piso 33 y él fue el que abría las puertas ahí a artistas nuevos en el Piso 33. Entonces, pucha, sí, 9 años, se celebraron ahí, ya veníamos haciendo una serie de showcase casi 2 al mes, que empezó a generar un poquito, que se generó también porque creo que la pega del sello la veníamos haciendo hace un par de años solamente detrás del computador, como detrás de las redes sociales, en el Facebook más que nada, y obviamente subiendo el material. Pero llegó un momento en que teníamos que sacarlo de alguna manera del computador y llevarlo a la calle, a que la gente nos conociera. Y obviamente el paso inicial de cualquier sello de música electrónica es llevarlo al club, que es donde está ahí. Claro, un showcase, digamos. Claro, y la música que estáis haciendo para el club, y obviamente si tú no la ponís o si tú no estás ahí como tratando de potenciar un poco la fiesta, generar escena, claro, no íbamos a quedar detrás de la pantalla. Entonces, la idea principal fue eso. Conseguimos una residencia en el Club Ámbar, donde armamos ahí varias fechas, y que empezaron a darle un poquito de inercia a esto más allá de las redes sociales, y que, bueno, ya se transformó en esto que estamos casi que organizando las fiestas. Como la hacen de todo, digamos. Todo el trabajo. Sí. Bastante, bueno, bastante complicado. Hay que hacerlo. Sí, no, pero es parte de, y ha sido interesante, un poco estresante, pero entretenido. Y también una faceta nueva, creo que, de nosotros, o sea... El ser productor de fiesta. Obvio, digamos, es otra cosa. Como es otra cosa. Después de la fiesta que hicimos el sábado, yo decía, haciendo fiesta. Como que me hablaba a mí mismo, como en la que terminaste. Pero también, claro, haciéndose una imagen de uno como ya, ok, me gusta esto. Claro. ¿Cómo va a ser el approach para la otra fiesta? ¿Me lo voy a tomar así? Empieza a ser una odisea y algo nuevo. Para mí, al menos, y para Claudio, no sé, tú tampoco hayas organizado... No, o sea, es que pasa que igual, en un momento, con la Delphi incluso, como estuvimos ahí trabajando harto con el sello, pensamos en un momento como en darle un puntapié fuerte, claro, al tema de la producción de eventos y todo, claro, pero... Se nos iba, sobre todo el presupuesto. Sí, pero decidimos como un poco frenarlo porque si bien nos entusiasma mucho la idea... Hay gente que ya se dedica a eso, y es ahí donde uno tiene que descansar, como claro, la gente que ya vive de esto y se dedica a esto. Pero bueno, ¿por qué no en un futuro no hacerlo? Porque estaría bueno igual. Obvio, sí. O sea, es bueno, pero como que a nosotros hoy día en la actualidad nos saca un poco de foco. O sea, el sello tiene que seguir andando como sello, y ahí es mucha pega. Entonces, o nos dedicamos a hacer fiesta, o nos dedicamos a... O conseguimos más gente, claro, pero... Claro. O amplían el, digamos... El roster de trabajadores. Ahora, lo interesante sería... No me puedo sumar nada. O sea, ¿por qué trabajamos tanto en el sello igual? Es porque, de alguna forma, también queremos que suceda un proceso que tiene que suceder naturalmente también, que es que los mismos productores empiecen a observar qué es este fenómeno del sello y del productor. Más allá de que nosotros figuremos con Javier, nosotros queremos como poner el soporte de que la música en general de club se masifique o llegue a su canal, se meta en su curso, que en el fondo es como terminar en un club. Hoy día, si bien... en un país libre, cada uno decide qué hacer o no. Tú puedes ser DJ y es perfecto, o sea, es válido. Pero nosotros también buscamos poder validar en un futuro o poder aportar a que en un futuro el sustento musical venga de un productor. Venga, claro, de quien hace esto, o sea, lo fabrica. Porque una cosa es el DJ y el selector, siempre ha existido y siempre va a existir, y vuelvo a insistir, es una parte de la torta, pero nosotros estamos tratando de pulsar con esto a que más adelante, quizás en 10 años más, haya un cambio cultural general de la escena o de lo que ocurre localmente, para que el espacio ya sea más del productor. ¿Por qué? Porque él finalmente es el artesano que fabrica esta música. Entonces ahí es nosotros, esa, bueno, un, claro, sueño. Claro, sí. Obviamente requiere un cambio cultural, requiere, claro, que se valore más al productor también. Pero Y por ejemplo, a mí lo que me pasa particularmente con el sello es que es más como una familia que otra cosa, cosa que no me ha pasado antes. Que cuando entraba en un sello, el trato era otro, era como más profesional, pero era como, bueno, vos sos el que me da el tema y yo lo sello y chao. Y ya está. En cambio, con Agua y Sed se da otra cosa, que es como más de camaradería, no sé, de familia. Y ya no es tan así. Y eso está buenísimo, lo que se da. Que no todos los sellos se da igualmente. Ah, igual hemos también, o sea, el trato trabajado que ustedes le dan a los productores, o sea, le dan la importancia que uno merece, entre comillas, porque al final uno está lucrando, entre comillas, con los temas que le están dando. Entonces el trato tendría que ser... Javier cambió su auto este mes con el sello. Bueno, pero claro, lo que voy es que igualmente eso, yo lo revaloro. Con la plata del sello. Pero por ejemplo, yo valoro mucho eso, porque en otros sellos no, tampoco para tirar mierda, ¿no? Pero sacando eso, está buenísimo el trato que se les da en Agua y Sed, particularmente. Seguramente que en otros sellos también se les va a dar, pero yo hablando, como experiencia propia, la verdad que por eso me quedé y sellé más temas y les mandé más trabajos y nos juntamos siempre cuando podemos. Entonces, como hay onda más, ahí. Sí, obvio. Sí. Ya una amistad, ¿entendés? Mm. Como yo dije el otro día, como una familia musical. Mira qué lindo, ¿no? Bonitas palabras. ¿Viste? Bueno, es muy contigo bien. Nomás. Me puse ahí. Claro. Claro, claro. Con los otros trato como mierda, pero bueno. No, mira, básicamente yo te puedo decir algo que para nosotros está siendo súper importante ahora, que es poder como... No sé, algo que compartimos con un director de una escuela de productores, que es como esto de sembrar. Claro. Nosotros estamos como creando el semillero. Y para nosotros esa etapa que está ocurriendo ahora es súper linda, súper importante. Yo creo que lo mejor que ocurrió, a mi juicio, súper personal, en la historia del sello, es lo que está ocurriendo ahora, que es como esta nueva camada de productores, no solo chilenos, sino de México, de Argentina. De Perú. Ecuatorianos también han salido. Súper gratificante ver cómo productores jóvenes. Ya, yo tengo 30. Y bueno, no, tampoco soy tan joven. Pico 30. Un lolo. Sí. No, pero mira. Ya esa palabra es vieja. Mal, eso. Hoy como odio esa palabra. Lolo. Sí, porque hay chicos que estamos editando que tienen casi recién 20 años. Recién 20 años. Cumplidos así. O recién salieron del colegio y estamos editando material, pero repotente de chicos como ellos. Tal cual. Entonces, para nosotros. Como el otro día, Claudio, es genial. Dijiste que tenía 21 años. ¿No? Eso es genial para nosotros. Sería como Lolita. Oye, sí, mira, ¿sabes qué pasa eso? Que me estáis desvirtuando totalmente. Bueno, me estaba dando cuenta también de justo de lo que estáis hablando ahora. Bueno, antes, cuando estabas hablando tú, Sebastián Castro dice totalmente, te apoya 100%. A lo que dije. Sí, un saludo para Sebastián. Un saludo, Seba. Oye, y... Le tengo que mandar un tema todavía. Muy bien. Mira, ahí está. La presión, se lo voy a mandar. La presión. Lo que pasa, claro, es que antes, por ejemplo, hace 9 años atrás, o antes, o más atrás también, como que en el fondo, bueno, la escena DJ en los 90 era como mostrar música principalmente, como mezclar bien en el fondo. Y como que en la actualidad, hace un par de años atrás, hasta ahora, yo creo que se ha volcado y es parte de lo que está ahí esperando un poco, que la gente ya está produciendo más. Como que la gente ya no va, no sé, existen todavía, por supuesto, DJs que van y mezclan y todo y listo. Pero sí hay una nueva camada de productores jóvenes, por ejemplo, que decís tú, de 20 años, de 21, de 19, de hecho. Hay gente de 18 conocido también, ¿cachai? ANCAP, que empieza así a hacer house, ¿cachai? Muy antiguo, así tipo ochentero, acá en Chile, y tiene un sello con dos cabros de Estados Unidos. Y él es el mayor del sello. Tiene 18 años, lo conocí cuando tenía 17. ¿Cachai? Entonces es heavy. Es claro, o sea, la producción musical yo creo que se está volcando ahora en la actualidad principalmente a eso, a producir. Más que a mezclar, aprender a mezclar bien o hacer DJ, nada más, ¿cachai? Como que hay algo más potente. O el que lo hace, claro, quiere sumar el arsenal de producir. Claro. Quiero producir, claro, obviamente requiere de tiempo y de por supuesto. Bastante largo plazo, a lo mejor para hacer algo que a ellos les encante, pero... Y entendamos el mercado cómo funciona hoy día. Tú vaya, no sé, el club, piensan en su club favorito capitalino y vean qué le ofrece el club capitalino así de moda. Son básicamente solo productores consagrados. Entonces, entendamos qué perseguimos, ¿cachai? Claro. Como claro. Crear estos productores consagrados hechos en casa, o sea, hechos en Chile. Eso buscamos al final, es como que se rompa un poco esa mirada de que... ¿sabes? Es como entender cómo funciona esto, o sea, un artista que viene del extranjero a tocar y todos pagamos nuestro ticket, vamos a ver a un productor, o sea, obviamente claro. Hace una performance como DJ, es genial, lo pasamos todos re bien, pero hubo algo que ocurrió antes de que esto sucediera, claro. O sea, algo, hubo un trabajo necesario para que esto ocurriera, sí, para que este claro. Productor, todos pagáramos ese ticket. Generalmente cuando uno va a escuchar a un DJ es por sus producciones también, por los temas, digamos, que uno que hace. Y pero, o sea, generar eso de ser buen DJ y ser buen productor igual y un buen networker también, eso también. Todo, y productor de fiestas también. Sí, y taxista, y productor de fiestas. Y todo, editor de flyer, hacer los flyers igual. Mira acá, Pedro Núñez, Hot, dice, a uno como DJ es más gratificante que tus sonidos suenen en más partes del mundo que en la sala o club donde estás tocando, que es la masificación de tus canciones principalmente y tirar no sé claro que suenen en otros países claro y eso es parte también de la pega que hacen los sellos, que masificar y tirar para diferentes líneas, digamos, mira, esto es lo que está pasando en Chile, toma, ¿cachai? Échale una oreja, dale un ojito, porque eso, mucha eso... gente se va y si te gusta una banda, ¿cachai? No sé, un proyecto y decís, bueno, ¿de qué sello es? Y te metí el sello y pum pam, y ahí encontré la lista y ahí va a empezar a investigar y ahí decís, bueno, bacán. Y después ya después seguir el sello también. Obvio, eso es un poco lo que también nos pusimos como tarea con el Claudio, era de parte de tener toda esta parte editorial del sello y sacar música de otros artistas, era nosotros hacer música. Claro. O sea que nosotros también, gente que llegara, que le gustó lo que hacíamos nosotros, llegara también al sello y eso obviamente hiciera... Abriera claro, más llegada... Y creo que se ha dado, o sea, yo me he sorprendido este último tiempo porque me han llegado mensajes de gente de muchas partes ocupando mi música y yo... Un comercial de Ford, así... No tanto, pero Croacia. Por ejemplo, gente, la otra vez un compadre de Ucrania, el de Juyostro, hizo un promo mix y puso un promo que le mandé y yo como, wow, excelente, que es de Ucrania, y hoy día me llegó un mensaje de un compadre de Perú, y no, toqué dos temas en tu fiesta y me mostró el video. Yo como, qué bueno. Eso para mí es como, claro, lo que decía, que no solamente lo esté escuchando mis amigos, sino que también esté llegando energía desde otras partes, y eso también ha sido súper gratificante. Yo no sé de dónde, porque veis como números de venta, claro. No hay venta, veis números de, no sé, de cómo se expandió esto, pero de alguna u otra manera la gente llega a tu música y te muestran después, oye, lo estoy usando y... Eso al final a mí es lo que me suma, más allá de si te compraron un track de un dólar, o sea... Y qué bueno que te avisaron igual. Por eso, que se den el tiempo como buena onda, oye, estoy tocando tu música, y... O la otra vez, como te digo, esta cuestión del podcast, llegué, lo escuché, me gusta porque trabajo, o sea, bajo harta música, ese sí, yo voy a editar en Cuyostro, y genial. Lo empecé a escuchar el mix y dije, oye, esto está como bien en la onda de la música que yo estoy haciendo, y de repente así de la nada aparece un track mío, y yo como, ah, ya, claro, ok, tenía míralo. Mucho, tenía. Y uno escucha los podcasts que hacemos del sello, escucho tanta música que hay, y encontrarse con algo tuyo igual es súper interesante. Lo que hablaba el amigo, creo que eso es lo que va sumando más allá de cualquier otra cosa que te pueda pasar con esto. Sí, tremendo lo que sucede justo con este tipo de cosas que van masificando, cambiando, y te dan esa sorpresa también, ¿cachai? De que pasan estas cosas. De repente, de la nada, en otro país, pim, pam, tu track. Y la gente bailando, así, ¿cachai? Así, que es re loco, bueno. Sí, sí. Que bueno. Oye, chiquillos, ¿les parece si vamos a un track? Mira, lo que tenemos preparado acá, el siguiente, para seguir con esta celebración de los 9 años. Esto es... ¿Morya? ¿Morya? Sí. No tenemos sueño, Claudio. Estoy tostado todavía el de la celebración. Debo confesar. Me cuesta mucho reponerme. No, este es un track que va a salir en la compilación también. Perfecto. Básicamente define un poco lo que estoy haciendo ahora último. Así que nada, pues espero que lo disfruten. Genial, estamos en esta celebración. 9 años. 9 años de Agua y Sed. Estamos con Javier Labarca y Claudio Solís. en este tremendo episodio del día de hoy junto a todos ustedes. Hoy gracias a toda la gente que nos está viendo, que está comentando, disfrutando este episodio, día de lluvia en Chile. Y Ciudad Sonora acá para todos ustedes, bajo el alero de Red Bull Radio, en este día de lluvia. ¿Agua? ¿Querían agua? Acá 10. Ahora viene la sed. Agua y sed para todos ustedes. ¡No! Bueno, ya, que lo disfruten. Yeah. Ya estamos de vuelta en Ciudad Sonora y estamos escuchando Moria. O Moria, sé que es la misma duda. Moria. Moria. Perfecto. ¿Y por qué ese nombre? No, no, nombre imposible. También. Le encanta, le encanta. El trabalengua. Google. Yo nada más, sí, en verdad uso nombres de literatura así como New Age, espiritual. Para que la gente si, que tiene más curiosidad googlee, ¿no? Pero... Claro. Bueno, busque lo que es Moria y se enterará. Moria, sí. Es como Saint Germain, algo así. Ah, mira, lugarcito. Oye, estamos de vuelta acá en Ciudad Sonora, por supuesto, episodio 147 para todos ustedes, con este tremendo aniversario 9 de Agua y Sed. ¿Cuál es la línea musical de Agua y Sed? Hasta abajo, papi. Muy bien, espectacular. Para que mi gata prenda los motores. Por supuesto. No, nosotros estamos haciendo minimal house. Yo creo que es básicamente minimal, un poco de house y música de club. Minimal, deep, micro. Sí, deep house, algo así. Pero es claro. Música como para club. No está cerrado 100%, pero claro. Bueno, ahora escucharon, por ejemplo, el tema mío que es un poquito más musical, deep house, lo que acaba de hacer Claudio como más minimal. Hay unos house bien gruberos también que van a salir en la compilación. Pero claro, quizás tiene una onda así, más de lo que acaba de decir, minimal, house, pegadito. Perfecto, invitamos a toda la gente también a disfrutar y a sumergirse en este Agua y Sed, por supuesto. ¿Te puedo ya preguntar con tanto tiempo el porqué de Agua y Sed? ¿Por qué se llama así? ¿O te pintó, digamos? Me pintó, sí, pero me gusta ese juego como del equilibrio. Claro. Esa cuando tenés ganas. Sí. Y se requiere otro equilibrio, que es como que las cosas sucedan. Claro. A lo mejor es cuando ya te lo mereces, ocurre algo que trabajaste y buscaste. No sé, a lo mejor algo tan simple como hoy día, no sé, me voy a ir a la profunda, pero tomar agua es un ejercicio súper básico. Abrir la llave y ahí sale el agua y te saciáis, ¿cachai? No hay una búsqueda así, claro, como, claro. No hay un esfuerzo. Entonces a lo mejor son cosas que hoy día nos parecen naturales, como conseguir algo, un desafío, lo que sea. Y a veces mucho más complejo que abrir la llave, ¿cachai? Pero sí, básicamente, esa era mi idea. Un juego de palabras, digamos. Sí. Perfecto. Oye, vamos a seguir dando saludos a la gente que está acá conectada. Sebastián Palma, Juan Maggiolo, Juan Esteban Flores, Matías Vidal Toro, Andrés Salgado, Felipe Pérez. Tremendo, Roberto Poblete, también un saludo ahí. Juan Pablo Pereira, por supuesto, también. Y sigue, mira, Chío. Saint Germain, el alquimista. Saludos a la Chío. Tremendo. Todos los dealers. Saludos. Claro, saludos a todos los dealers que nos están viendo. Hoy ustedes están haciendo podcast igual, ¿no? Sí, ¿Cómo funciona eso? Sí, cuéntanos un poquito de eso, de lo que se viene, o en lo que están trabajando. Eso está bien interesante porque hemos acaparado harta atención de gente que consume podcast, que le gusta escuchar en su casa. Yo lo hago personalmente, a mí me gusta Perfecto. Mucho el formato podcast, de escuchar toda la semana un artista. Distintos podcasters en SoundCloud, sobre todo. Claro. Vos sos re de escuchar, porque cuando se suban un podcast, estamos con el comentario ahí. Siempre está guay. Muy bien. Este, Claudio, mira. Sí, siempre estoy escuchando y bueno, es un buen ejercicio porque si tenía un sello necesitáis ser un escucha activo. Claro. Y decidimos partir con el nuestro hace harto tiempo. Creo que partimos nosotros con Javier mezclando nuestro podcast, pero hoy día el podcast tiene otro carácter porque si bien es exclusivo para los productores que estamos editando, sí o sí le estamos dando esa cabida a los artistas que tenemos ya como produciendo. El requisito es ser productor y el segundo requisito es grabar 3 horas de mix. Wow. Que es súper complejo como sí. DJ llegar a una idea, contar una historia coherente en 3 horas. Y es lindo el trabajo porque finalmente cuando está cocinado ya lo publicamos, se refleja mucho en qué sucedería si tú fueses a escuchar a este artista una noche. Obvio. Él selectando. Entonces es genial porque sí. Es más que compilar algo en tu casa y una hora, ya, pan comido. Sí, generalmente los podcasts son de 59 minutos. Sí. Pero crear una historia de 3 horas, y obviamente ahí les pedimos a todos los productores que vayan un poco más allá y traten de incluir harto material, el más difícil de rastrear, claro, la historia más compleja que puedan elaborar. Así que es un súper desafío para el que lo ha tomado, porque en 3 horas no puedes fallar. Claro. Oye, ¿y dónde se puede revisar estos podcasts de Agua y Sed? Está todo en el SoundCloud. También junto con todos los últimos releases, y está todo el historial para atrás de lo que es el sello. Así que los invito ahí a que se metan a Wizet. El SoundCloud, busquen a Wizet nomás en SoundCloud y va a estar, sí, todo el material. Sí, en Google aparece de una. Sí, y en Facebook también, ahí pueden llegar, porque está todo posteado a wizet.cl. Sí. Genial. También ahí está todo lo último. La nueva página web, sí, que está, claro, como decía Claudio, que estamos compilando todo de las distintas plataformas que estamos trabajando. Genial. En la web de Wizet. Así que para que la revisen. Lo bueno de esos podcasts que hacer de, no sé, de 3 horas, Dubai, o sea, pim pam, lo ponía en tu casa y te ponía a hacer aseo. ¿Cachai? Mientras bailáis un rato. ¿Cachai? Lo dejáis ahí, empezáis a cocinar o a limpiar, qué sé yo, ahí en tu casa, lo dejáis de fondo y funciona perfecto. Veo que vas a hacer mucho aseo. ¿Viste? Sí. Siempre. Yo cocino, hago aseo, siempre con música, podcast, ahí donde pim pam, bailando. Por supuesto. Ya te imagino ahí trapeando. Claro, con el pañito así, limpiando las ventanas, tranquilito. Agua y sed de fondo. A lo que eres tequila. Claro, claro. Agua y sed de fondo. Bueno, este cuerpo es gracias a todo el aseo que hago. Me parece perfecto. Vamos a tener que invitarte a las distintas casas a seguir haciéndolo. El sponsor de Ciudad Sonora tiene que ser algo así, Mr. Músculo. Eso podríamos claro, contactar. Claro, pero sí, Mr. Músculo, pero con música de la onda, obvio, electrónica, vale, de fondo, por supuesto. Y sacar a la chica, a la mamá que hace el aseo, bueno, uno también hace el aseo. Parece muy bien. Vamos a cambiar es un lo poco, que corresponde. Hay que cambiar el paradigma. Vamos a cambiar el paradigma, claro, pero máximo, también tiene que ver con la publicidad. Bueno. Ahora, qué músculo que no sé si hay tanto ahí. Claro, limpia y chela. Así toda. Oye, tremendo lo que está pasando. De mi parte, los felicito, chiquillos, por todo este gran trabajo que han estado haciendo durante tanto tiempo. Y se vienen. Oye, acá preguntaban cuándo se vienen vinilos. A fin de año. Finalmente, sí. Es una idea que tenemos hace rato, pero como todo ha funcionado de manera súper natural y fluyendo, le pusimos la intención y definimos que era solamente de que llegara el momento nomás, que íbamos a tener la música que iba a salir en el vinilo y que ya eso, el resto era de ponerle, ok, ya, vamos. Eso tiene un proceso, obviamente, de un par de meses de mandar imprimir, claro, y el contacto con la gente, pero... Con el distribuidor, sí, bastante complejo. Sí, pero tenemos que la idea de que de aquí a diciembre ya esté listo eso. Y eso es como terminar el año como corresponde, con esa idea. Con la guinda. Claro. Obvio. Y obviamente eso, como todo lo que hemos estado haciendo, como que el otro día Claudia me decía, ya, tenemos que hacer esto otro. En un principio, cuando uno se lo propone, es como, ya, ok, como que suena mucho. Pero partimos de ser muy poquitas cosas a todo lo que estamos haciendo ahora y como que se ha dado de manera natural. Creo que lo del vinilo vamos a partir y después va a ser parte del proceso y no va a ser algo difícil, sino que, claro, yo creo que partir siempre es lo más difícil. Claro. Y obviamente ya partimos y si partimos a fin de este año, ya el próximo año ya quizás van a haber más... Ahora tenemos el ejemplo súper bueno de otros sellos que ya lo han hecho, Kumpa Límite... Andes Music, que ha estado poniendo su propio... Bueno, ahora Cacería Cazador también, sí, que editó su pedazo de disco. No somos los únicos que se están interesando en este formato o llevar lo que se está cocinando aquí en Chile a un nivel superior. No, discos pegados también. Discos pegados, bueno, obviamente tiene un catálogo así, Pirotecnia, sí, etc. Es parte de, porque creo que también, como hablamos de plataformas, de estar en distintas redes sociales, creo que el estar en vinilo también te abre un mundo a otra gente que está solamente con ese formato. Y que pinche, claro, la fiesta. Obvio, y no estar, en parte de eso, es estar, claro, afuera de quizás de un nicho de gente que quiere escuchar de tu música, que a lo mejor está interesado, pero claro, porque no estás en su formato, no trabajan contigo. No, entonces, y lo lindo también es como de poder... No sé, tú también entendís como este proyecto que estás llevando con lo de Ciudad Sonora. Una cosa es cuando ya tenías todo este registro, qué rico, qué gratificante verlo. Pero otra cosa es como cuando se tangibiliza en algo. Obvio, claro. Sí. Tener tu música tangible es otra cosa. En este caso, no sé, lo que querías hacer tú con el proyecto. Yo creo que es el mismo paso, es como concretar algo y tangibilizarlo y obviamente que otros también lo puedan sentir como nosotros. ¿Cachai? Por supuesto. En sus manos, que sea físico. Que... Es impagable, la verdad, eso. Sí. El vinilo. Aparte, bueno, para mí. Claro, el formato físico también es muy lindo. O sea, tenerlo, a uno que le gusta la música, ver, no sé, hay, bueno, el vinilo, caché en este caso, pero también está el cassette, el CD, de hecho, obvio, todavía. Está re bueno. O sea, hay una anécdota que siempre cuento, no siempre cuento las mismas cosas. Que, no ya sé, está morando, un disco de Flaming Lips, caché, que me encantaba, que me regalaron, que Yoshimi Battle Pink Robot, creo que se llama. Y es muy lindo el arte que tiene. Aparte de eso, es bacán de tener el físico, el arte que obvio, genera, ¿cachai? Entonces, si lo estáis mirando el disco, lo miráis por todos lados, en un momento me lo devoré, ¿cachai? Lo miré, miraba por todos lados y de repente encuentro una letra chiquitita así de fondo que decía: deja de mirar este disco y ponte a hacer algo. Y fue como, ¿qué onda? Ah, pillaron. ¡Ah! Así, ¿no? ¿Qué tipo de brujería? Claro, ¿qué tipo de brujería es esta? ¿Cachai? Como que decís, wow, hay mensajes ocultos de repente que decís que podéis jugar con eso. Y tiene, que ver, y tiene que ver con lo físico. ¿Cachai? Con lo físico, que es el arte también de un disco. Que es como precioso. Una experiencia, en verdad. Sí, y es lo que conversábamos la otra vez también. O sea, bueno, creo que parte importante también de lo que se ha dado con el sello es un poco la línea editorial visual que le hemos dado, que ya claro, como que siempre fue como un popurrí de cosas que a lo mejor no tenían tanta coherencia, pero hoy día como que tratamos de darle una línea visual al sello y eso también ha hecho que a lo mejor que también la gente vea algo y se sienta, ah, ya, esto es de Awised. Y creo que eso muchos sellos ya lo habían comprendido desde antes, nosotros quizás no lo habíamos tomado como un recurso, pero eso ha sido importante y obviamente la parte del vinilo, eso va a estar bien trabajado y por eso y tampoco lo queremos hacer tampoco así a la rápida, sacarlo por sacar el vinilo, sino que queremos ponerle todo esto cariño que le hemos dado este año y terminar, como decía, con la guinda de la torta y el vinilo. Para marcarlo. Para marcarlo, exactamente, que quede ahí. Qué lindo. Sí, bueno, al final eso, para mí es como un... También viene a ser como un resumen del trabajo que hay realizado, o sea, no es algo como... antojadizo. No, obvio. Es algo que es una consecuencia de harto trabajo, o sea, como sí, el músculo del gimnasio, ¿cachai? Yo no voy al gimnasio, pero... Para la gente bueno, que va lo debe sí, notar. Lo debe notar, yo lo veo. Así. O si limpié mucho vidrio también, pasa. Cuando limpié. Sí, pero es tremendo. Si imagínate el fin de año, para la gente que le gusta, no sé, la Navidad y tiene el arbolito, pin el vinilo, vinilo abajo. Sí, obvio. Hermoso. Eso va a ser el regalito, digamos, de Navidad, ¿o no? Sí, puede ser. Tremendo. Oye, chiquillos, muchas gracias por haber venido, por haber estado acá en este tremendo episodio, subepisodio, Awised, celebrando este gran aniversario número 9, que no es menor, por supuesto, una larga data de mucho tiempo, harto trabajo, y la verdad que está dando un montón de resultados, casi como ustedes lo han estado viendo, y nosotros también como espectadores, así que felicitaciones. Agradecido la invitación a ustedes dos. Gracias a todos ahí por estar escuchando y también por querer compartir un poco de lo que estamos haciendo con nosotros. Genial. Muchas gracias por haber venido, chicos. La última palabra. Gracias por la invitación. En serio, como que agradecemos mucho estos espacios de poder mostrar lo que estamos haciendo con el sello. Lo importante que es para nosotros poder masificar la música que están haciendo los artistas y... Al cierre les dejamos una joyita. Sí. Tiene una linda historia. Se llama Fernando Vives, más conocido como parte de Vive y Forero. Ajá. Y Fernando está haciendo una carrera afuera, así como su trabajo y su vida, y tuvo que dejar aquí a su familia, a sus amigos, para en el fondo buscar un nuevo futuro, po. Y coincidió de que Fernando se graduó de una super academia allá en Estados Unidos y nos mandó su material y quedamos nosotros con Javier. Perfecto. Nos caímos de la silla. Está súper bueno y nada, es re lindo también ver cómo Fernando, que era un actor importante en la escena electrónica, pero más del EDM, Fernando llegó súper arriba con su proyecto, Lollapalooza, Greenfields, Ultra, genial, festivales súper grandes, como que expuso muy, muy alto el nombre de Chile como electrónico. Y ahora está haciendo la música que estamos editando nosotros. Entonces, para nosotros es un... No solo él, hay mucha gente haciéndolo. O sea, la Santi Fernández, que también está lanzando Pillán. Hay hartos actores que hoy día están haciendo Minimal y nada, es re bonito. Genial. Ver cómo están nuevos productores que no son tan nuevos, digamos. Claro. Ya llevan un camino hecho, se están interesando por este sonido y nada, pues... Siento que hay una corriente fuerte. El fin de semana lo sentí, que están todos muy metidos como en el minimal, en el deep house, así como más minimalero. Entonces, sí, ahora se escucha más. Creo que toda la escena electrónica igual, como está tirando, está apuntando un poco eso, así que estamos siendo parte de esa, quizás con el mismo trabajo que hemos estado haciendo también, como claro, sumándole eso a la ola. Eso. Ojo que somos la minoría en comparación al techno. Obvio. O sea, no, claro. Tal cual. Techno ahí lleva la bandera. Sí, súper sí, bueno sí, el sí. trabajo que se está haciendo aquí en Tal Chile cual. También con ese movimiento. Pero aquí también estamos dando el aguante nosotros. Por supuesto, hay otra arista y hay electrónica, es un árbol gigante. Con bueno, y acá en Ciudad Sonora se escucha de todo. Ya tuvimos varios artistas house, como por ejemplo Nacho Gil, que es súper, súper deep house de digamos, antiguo. Sonido más, no sé cómo explicarlo, Chicago, Detroit. Claro. También tuvimos un montón de artistas techno. Y bueno, y ahora también Minimal. Sí, de todo. Bueno, también Chiptune hemos tenido. Chiptune, sí, tal cual. Falta un poco de noise igual. ¿Cómo? Yo creo que lo lindo de esto es que es poder mostrar que en Chile sí también está, se puede. Sí, sí, obvio. Totalmente. Y los artistas que están funcionando la corriente acá, que sea. Está tremendo. Sí, yo siempre digo lo mismo, también cuento las mismas historias que como cuenta Max. Pero desde que ahí me... Desde que llegué yo, que fue hace como 3 años... Harto no, trans también. ¿Eh? Noto mucho el crecimiento de la escena. Desde que yo llegué, de un año a otro, por ejemplo. Sí. Ha crecido un montón, un montón. Por ejemplo, antes era los fines de semana cosas. O, por ejemplo, tres veces a la semana fiesta, 4 como mucho. Y ahora son todos los días. Sí. Entonces eso también... Bueno, eso. Bueno. Es todo tan lindo, es todo tan lindo. Estoy llorando, estoy llorando. Un aplauso, chiquillo. Oye, así que bueno, tremendo. Vamos a darle últimos saludos. Bárbara Pascuala, un saludo grande para ella. Sergio Sesti, Pablo Andrés Vega, mira, Nicolás Cristóbal. Y bueno, Pedro sigue acompañándonos ahí, dando el aguante al trans, también dice por ahí, así que genial. Y bueno, electrónica chilena para el mundo. Hay un montón de material, hay de lunes a domingo, tenéis de todo. Y también, por mi parte, quiero felicitar también a otro sello, otro net label que está cumpliendo este mes 13 años. Pueblo Nuevo. Que es Pueblo Nuevo, que se va a celebrar en la Casa de los 10, Café con Cable también. Especial. Así que se va a estar tremendo todo el día. Sí, así que hay un montón de material donde pueden sumergirse y disfrutar de un montón de corrientes. Y esta, Agua y Set, por supuesto, que está arrancando. En la cresta de la ola. Claro, feliz. Así que bueno, muchas gracias, chiquillos. Vamos a despedir con este tremendo track, Nundu. Nundu, Bells. Esto sale también en la compilación de los 9 años. Perfecto. Así que bueno. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ciudad Sonora. Chao, Delfín. Chao, Max. Hasta la próxima. Nos vemos. Que estén bien. Gracias a toda la gente que ha estado conectado desde los estudios de Red Bull Radio para todo el mundo. Se despide y nos vemos en la próxima. Ustedes ya saben la cartelera en Facebook. Síganos en las redes sociales, Instagram ahí, pim pam, todas las cosas donde estamos conectados. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén bien. Aguante. Agua y Set. Aguante. Tiene para rato todavía. Así que bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Vale. Chao. We'll be right back. Thank you.